FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Entre Flores y Floresta. Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de toda la radiofonía del universo que no va a hablar de la nueva reina de Holanda. Señoras y señores, buenas noches. ¿Buenos qué? Buenos momentos. Ahí aplauden. Aplauden porque está ingresando en este momento. Hace su avance por la alfombra roja de FM Moreno. Lo vemos como entra. El señor Corsi. El señor Corsi, que tenía que estar a las 5:30 de la tarde para la reunión de producción, está llegando. En este momento está entrando el estudio. Nos recibimos acá, sí, adelante. No, los patobicas Corsi no pueden entrar. Los patobicas los tenés que dejar afuera. Ahí está, Corsi ahí va está. Tomando asiento. Le pedimos por favor al operador que nos habilite el sonido de Corsi en su garganta. Y nos dice, muy buenas noches, Corsi. Buenas noches. No se lo escuché, pero... No, no se escucha, señor Corsi, de vuelta. Muy buenas noches, muy buenas Corsi. Noches. No, no, sigue sin escucharse el señor Corsi. A ver, muy buenas noches, Corsi. Ahí puede ser, ¿eh? Hola, buenas noches. No, seguimos tampoco. Sin escucharlo, es muy divertido. A ver, ahora, muy buenas noches. Buenas noches. Ahora sí que se escuchó. Me reventó el oído. A ver, vamos a probar de vuelta. Por favor, no grite y diga muy buenas noches, Corsi. Buenas noches, ¿cómo anda? Ahí está. ¿Cómo le va, Corsi? Bien. Acá. Esos aplausos son para usted, ¿eh? Llegué tarde. ¿Sabes por qué? Por el colectivo. Ah, por el colectivo llegó tarde. Encima está viendo una previa hoy del ¿sí? partido de Boca que juega ahora. Ajá. ¿Contra quién juega? Contra Corinthians. Contra Corinthians. Que perdió. Te quiere tomar su revancha. Ah, sí. Es la vuelta, digamos. Es el partido de vuelta de Boca Corinthians. No, este es el partido de los octavos final, de la ida. Ah, ya había perdido antes con Corinthians y ahora se lo vuelve a encontrar. Sí, se vuelve a encontrar. Pero este tema no lo voy a tocar. ¿No lo vas a tocar? No. Muy bien, hace muy bien por no tocarlo. Pues si hablo este equipo, acá varios que me... No pasa nada. Acá nosotros no somos hincha de ningún equipo, salvo vos, que sabemos que sos el que está ahí en las puertas del abismo. Yo soy un hincha del fútbol. Claro, soy del buen juego. El fair play. Bueno, ahí pasa Patito. Hemos empezado este programa en este día tan especial. El Día del Trabajador, el Día Internacional de los Trabajadores, tiene un montón de nombres. Habría que ver qué diría cada una de las personas de esta fecha, ¿no? Viste que estamos distribuidos, además de gremios, también por una cosa como tribus urbanas. Claro, sí. ¿Viste? Sí. Y anda a preguntarle a un punky qué sería el día de hoy. Y no sé, ir pateando cabezas. Claro, no, pero hoy descanso, ¿qué sería el día hoy del trabajo? Hoy descanso de patear cabezas. Y escucho música clásica. No, pero más allá de la cuestión musical, la cuestión filosófica detrás del punky, que está, digamos, como obsesionadamente en contra del sistema, Y nada, el trabajo y había que preguntarle a un padre. Bueno, lo que podemos hacer es decirle a los señores punkis que nos pueden llamar al teléfono de línea y comentarnos qué es el día del trabajo para ellos, cómo se descansa de su trabajo, al siguiente número 466-6559. El señor Panky o señora Panky marcan 0237 si están por fuera del área de Moreno. También pueden comunicarse al Facebook de Entre Flores y Floresta, que es Entre Flores y Floresta, ¿no? Como usted bien lo ha dicho. Justamente. Y en el Facebook. Sí, hemos tenido un mensaje de Cristian que dice: cierto que hoy es miércoles, parecía tan sábado y que había pensado que faltó agua fuerte, dice Cristian. Ah, míralo vos. Estábamos todos. Estos feriados así en el medio de la semana. Te trastocan, ¿viste? Vos decís, loco, ¿mañana es lunes? ¿Qué hago mañana? ¿Trabajo? ¿No trabajo? Ayer a la salida del trabajo dialogábamos al respecto y decía, en realidad es como si fueran dos semanas cortitas, ¿viste? Sí. Es una semana de lunes, martes, un fin de semana de un día y otra semana de jueves y viernes. Supongamos que un día vino la revolución, ¿no? Pensemos en qué cambiaría. ¿Sería una semana? ¿La semana sería exactamente igual, 5 días y 2 de descanso? ¿O habría así, ponele, micro semanas de 3 días, con 2 días en el medio? Entonces, descanso 3, el trabajo 3, descanso 2, trabajo 3, descanso 2, trabajo 3. Ponele como para ponerme ensarpado en bueno, sigo produciendo. Sí. Tendrían que ser trabajo 2, descanso 3, podría ser. Sí, sí, estaría buena porque... Pregunto, ¿no? A ver qué pasaría, si realmente... Porque te dicen, ¿no? No, porque si realmente sucede la revolución, esto van a destruir todo y la humanidad va a morir y no vamos a poder sobrevivir y hacer un vive a la pepa. Y no sé, la verdad que lo que habría que plantear es cuál es el cambio que se presentaría. Sí, ¿Qué es lo que modificaría eso? Pero no nos vamos a meter en ese tema ahora, ¿no? Porque lo que queremos es simplemente plantear, tirar el primer bosquejo de lo que va a ser el programa y luego arrancarlo. Así que hacía medianas presentaciones. ¿Qué nos va a decir el señor, el licenciado MLC? ¿Viene hoy? Sí, va a venir. Y es más, no solo va a venir, sino que va a traer pruebas contundentes de... Sí. El trabajo como... Fíjate, agarrate de esta, agarrate de la mesa porque sí, no lo vas a... El trabajo como un moderno sistema de control social. ¿Algo que nunca se te había ocurrido? ¿Nunca se te había ocurrido? ¿En serio? En serio. Y tengo pruebas. Bueno, palpables. Además tendremos al señor Corsi con la novedad deportística, ¿no? Sí. Sí, bien. Y hablaremos un poco de filosofía también. Hablaremos un poco de filosofía. Habíamos armado una reunión, tuvimos una reunión de producción desde las 5 de la tarde. Sí. Y de ayer, ¿no? Sí, empezamos ayer a las 5 de la tarde. Y contábamos con otra presencia más. Sí, contábamos con la presencia de la licenciada que somos brilla gente, por su ausencia. Nos abandonan. ¿Notaste que nos abandonan? Hemos pedido a la psicóloga que nos asista otra vez, porque se ha dado a la fuga durante un par de semanas y hoy que... tenía el tiempo, se había hecho el tiempo para nosotros, no viene. No nos dejó pagando, así que bueno, vamos a ver en qué gastamos ese dinero que íbamos a pagarle a la licenciada en psicología que nos iba a... Pensé que me iba a ir con más o menos... Encordar, ¿cómo sería el volverse cuerdo? Encordado, así como atado. Claro, sí. Bueno, debe haber algún tipo de conexión de lo de cuerdo con cuerda. Claro, sí, seguramente con la armonía y, sí, y el sí, poner etimológicamente. A punto. Sí, vamos a averiguarlo en instantes. Ya lo busco. Así que bueno, eso es todo lo que en breve empezará a desarrollarse en este programa que llamamos Entre Flores y Floresta, que sale por el 90.1 de FM Moreno o por fmmoreno.blogspot.com. Ábralo con el Google. Con el Explorer. Así que bueno, les dejamos este pequeño interludio musical para que ustedes se vayan aprestando y preparándose para que le inoculemos todo lo que preparamos para ustedes hoy. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Nunca lo dejan descansar. Papito no quiere trabajar tan seguido. Papá preferiría ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo, pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Nunca lo dejan descansar. Siempre pensé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Quería saber todo acerca del fútbol. O sea, soy un gran hincha de Corsi. La hora de correr. ¡Corsi! La hinchada lo aclama, señor Corsi. Este es su momento. Bueno, qué contento que estoy. ¿Por qué? ¿Sabes por qué estoy contento? ¿Podemos interrumpirlo y preguntarle cosas o no? ¿Podés hablar, perdón? ¿Podés hablar con, a lo digo y decir, Corsi está contento? Claro. En bien. Tercera persona. Pará, no sé si voy a ver esto, pero estoy contento. ¿Sabes por qué estoy contento? Sí, porque hoy vi un partido sin con él. Y con él. ¿Sabe de quién? ¿Con quién? Padre Muni y Barcelona. Ah, porque quedó fuera Barcelona, el mejor del mundo. Claro. Si Messi o con Messi perdía igual. Hace un par de años con el Bayern Múnich no daban 2 pesos. No, no daban 2 pesos. Ahora te juega la final en Lorde, batalla alemana. Una batalla, ¿no? Batalla alemana. Bueno, vamos con el torneo local final. Sí. Yo no voy a tirar nunca porque ya no le puedo pegar ninguna. Pegué 2 nomás. El bueno, pero como cábala, a alguien le sirve que le pifies. Algo le sirve, bueno. La gente ya me dijeron en el tren, me dijeron que la gente ya escucha su pronóstico para en el pro de poner lo contrario. Bueno. Dejando la fecha esta, la décima, dejando un buen partido tuvieron. Perdió Boca con el Estudiantes de la Plata. Empató Quilmes, que es este, que le pegué yo. Le pegué el empate contra River, Quilmes 1-1. Empató Lanús 1-1, ganando Lanús se lo empata Rafaela. Y primera victoria de 7 partidos sin ganar Sí. Independiente le gana a Argentino Junior 3-1. Ah, bueno, fue una victoria merecida. Digamos. Merecida, pero toma un poquito más aire. Sí, obvio. Respira un poco. Ahora se viene un superclásico el domingo. Perdón, la última parte que dice, sí, ¿quién es el que está tomando aire y respira? Es Independiente. Vos sabés, ¿no? Que uno cuando está nadando toma aire y hace para hundirse definitivamente, ¿no? Para llegar más profundo. Todavía no se sabe hasta la última fecha. Como, cierto. El campeón. Bueno, siga, bueno, perdón. Ya está, ya me di cuenta. Ya me interrumpiste. Lo interrumpiste, claro, bueno. Escúchame. Veníamos con Lanús. Ah, con Lanús. Que pató con Rafaela. Y también el super clásico. Que Boca y River. River Boca. Cancha de la Boca. Para no decir la bomba. ¿Qué día juegan? El domingo. ¿A qué hora? Te agarré, no importa. Estoy entre las 4 y las 6, todavía no miré. Muy bien. ¿Va a tirar el pronóstico acerca del River Boca? ¿Cómo va a salir? Gana River. Gana River. ¿Qué sorteamos? No sorteamos nada. Ya no tiene más nada que sortear, Corsi. Bueno. No, me sorteo vos. Porque yo tengo para sortear. ¿Qué trae? A ver. Una jaula de pájaro. Una jaula de pájaro para la gente que. Bueno. El que. Que participe. ¿Cuál es la consigna? La consigna es el que se conecte en Facebook con Entre Flores y Floresta y diga va a perder River. Sí. ¿Sí? Y ganen ellos, digamos, una pulseada contra Corsi. ¿Y si empata? Y si empata, la jaula se la queda a Mati. Antes me cagar a mí, te dijo. ¿Vos querés una jaula? No, si pierden todos Corsi, los oyentes, Corsi, me tienen que traer. ¿Se te escapa el pajarito? Qué buena pregunta. Volvamos al fútbol. Ya dijimos que el superclásico se viene. Sí. Boca y River, River Boca. Este gana River. Lo demás no voy a tirar más pronóstico. No puede ser que Boca quiera quebrar racha ahí un poquito porque veníamos medio mal, ¿viste? Tiene la chance de la copa. Sí. Si gana, está bien. Ganó. Pero se tiene que reforzar un poquito más el torneo local. Porque si pierde muchos puntos, va a ser bravo para levantar. Va para atrás. Va a ser bravo. No voy a decir para atrás. O sea, vamos a tratar de jugar con lo menos posible. Sí, está bien, bueno. Está jugando un mid ahora. Sí. Ahora está jugando. Yo cuando vino para acá, justo estaba pensando el partido. Estaba jugando un mid. ¿Estabas escuchándolo o viéndolo? No, mirando un poquito. Mirando, estaba escuchando. Uh-huh. Justo estaba parado, justo escuchaba el partido. Pues yo llegué tarde. Por eso. Te quedaste escuchando en la esquina, sí, yo te vi así, quieto. ¡No! Fue acá el barcito de acá a la vuelta, el que queda ahí enfrente de las vías y estaba inclinando el tetra y mirando ahí la previa. ¿Quién más? A ver, ya me estaba perdiendo. Juega Quilme y San Lorenzo. Sí. Quilme y San Lorenzo empata. ¿Empatan? Noto ya casi como una especie de compulsión a tirar pronóstico. Para vos empatan. Ya directo. Yo después. ¿Fecha 14? Sí. ¿Fecha 14? Doy quien sale campeón. Fecha 14. Perdón. Yo tengo que volver a escuchar después lo vamos a degrabar. Vamos a cortar la parte del programa. Y voy a fijarme si sus pronósticos. Sí. Con respecto a los equipos que están peleando el descenso junto con Independiente, no tiran siempre a que Independiente zafe y los demás se vayan todos a la B. Para ver, a ver si usted es consciente de esa movida que está haciendo. Buena pregunta. No, necesitaríamos acá a la señora licenciada, pero no ha venido. Pero bueno, vamos a ver si tiene la compulsión. La Luz está peleando para el torneo. Bien. Quilmes está peleando por el descenso. Sí. Independiente juega el domingo. ¿Cómo se llama? A la de la tarde. Empata. Empata. Va a ser bravo en la cancha de Tigre. Sí, y sí. Usted dice que peligra la permanencia de Brindisi si Independiente se va a la B. Qué buena pregunta. No lo voy a contestar esa pregunta. No va a contestar, pero no. ¡Juéguese! ¿Usted piensa que Brindisi al momento de tomar esa papa caliente en la cual está transformado Independiente? Y mire qué versito que le hago. Sí. Brindisi pensó, bueno, dirijo esto y me voy si se van a la B. O dijo, dirijo esto, se va a la B, me la banco y vuelvo a primera. Mirá. Porque Brindisi ya había dicho que no. Sí. No lo dejo hablar. Déjalo hablar. No me dejó hablar, pero. Perdón, igual. Perdón. Pasé como me va a pasar, no me dejó hablar, me dejó 3 minutos nomás para hablar. Te trae para que escuche cómo te pregunta. ¿Cuál es eso? Buena pregunta. Bueno, Brindisi, a que con mi criterio, digo yo, Brindisi vino al darme una mano para ayudarlo, para levantar al equipo. Bien. No dijo salvar, entre comillas. No dijo yo los voy a salvar de la D. No, dijo, no vamos a remar como podamos. No soy un director revolucionario. Claro, digamos, por eso. Él dijo, voy a hacer capitalismo si en serio. Si lo vamos a la B, que sea la última fecha. Se le cayó la cosa. Hemos tenido un accidente, casi pierde parte de sí mismo. Ya está. Siga, por favor, Corsi. Listo. Tula dijo que si lo vamos a la B, que sea la última fecha. Si Brindisi se quiere, si lo vamos a la B, Brindisi lo trae a la A. Pero no va a pasar como otro equipo, como Central, que estuvo hace 3 años ahí, casi sí. 4 ahora. Ahora yo digo, si esta es una pregunta que me hizo, si lo vamos a la B. Sí. Si Brindisi se va a la B, ya hay un arreglo. ¿Sabes por qué? ¿Ya hay un arreglo? Pará, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque si Central viene a la A, sí. Central viene a la A y no viene a la B. Ah, ¿ese es el canje? Ese es el canje. Todavía no esté muy bien, pero está ahí. Pero todavía no está hasta la última fecha. Sí, está bien, hay que mantener así sí, la firmeza. Vale. Por más que ya sepamos que se van a ir, hay que fingir que no. Bueno por ya lo comandan para el Boys. Perdió otra vez el Boys. ¿Perdió el Boys? Sí. ¿Está cerca del descenso el Boys? ¿Qué me pregunta? No te voy a contestar. Ah, no me va a contestar. Bueno, no bueno. Está bien. Me gusta que Corsi imponga las cosas de las cuales se hablan. Yo voy a decir como la semana pasada que me dejó afuera mi señora. Ah. Me dejó afuera. Si es mi casa, me cago a pedo. Qué oh. Y bueno, saludos a doña Marta. Que... y encima, allí murió, como allá me dijo, ¿dónde vas? Me dice. Ah, ¿te controla? Sí, le digo. Voy a comer con los amigos de Bachi, dijiste. Sí, voy a comer con los amigos allá. Dice... Le dijiste que te fuiste tempranito, ¿no? ¿O a qué hora llegaste? Llegué a 2:10, me encanta, de la madrugada. Y si te fuiste a las 8 de la noche. El tiempo no te daba para llegar. Y vivís a 3 cuadras de donde... Bueno, así no le voy a meter el problema al señor Corsi. Siga, señor Corsi. Hijo de puta, que son malos ustedes, ¿eh? Son malos. No, en realidad porque no nos daba el tiempo, viste, no nos daba. Pues si vamos a hablar de este tema. Sí. Perdón que se me fue la mierda con el deporte. Sí. Volvamos al deporte. Bueno, vamos. Después hago un cierre de mi. No, la columna. La columna, que falta. Hoy estaba viendo el partido de Bayern Múnich. Sí. Con Barcelona. Ajá. Y decía, ¿Por qué jugó Messi en la Liga y no puso en la Champions? Digo yo, si ponía a Messi o no ponía a Messi, igual pierde. Ah, ¿sí? ¿No te resuelve el partido el chaboncito? No me resuelve. Es como Boca. Ajá. Porque Barcelona, si sale campeón, se agranda. Es como igual que Boca. Boca, cada vez que gana, se agranda. Y está bien, para eso ganamos. Ah, que de Boca, ¿no? A veces. A ver, es una pregunta. Ahora se enfrenta a la batalla alemana. Sí. Pero no en la cancha de Alemania. ¿En dónde? En Londres. ¿Por qué? En Londres. En Londres. ¿Sabes por qué se explica la palabra Londo? No. ¿Qué significa? No lo voy a decir porque no. Bueno, nos deja con la intriga. Me dejó intrigado. Después fuera del aire me parece que tiene que ver con una parte del cuerpo. Para mí, yo cuando era chico, Londres tenía que ver, para mí tenía que ver con las liendres. Ah, no mira. Sé, me imaginaba es que era la capital, Londres. Claro. La capital de Nuestra Señora de Inglaterra. Sí. Muy bien. Bueno, me voy con esto. Una pregunta antes de que se vaya. No, una pregunta. ¿Qué? Que me está pegando mi... Su señora la veo con el palo de amasar, con el cantito. Me con el palo. Le voy a hacer una pregunta. Esto de que se ha caído la mentira de el Barça, la fantasía de que el Barça era el equipo irrompible, invencible. Era la aplanadora del rock del fútbol. Claro. ¿Se cayó esa mentira ahora que les han roto el ocote un par de veces y los han dejado afuera? ¿Vos me decís si Barcelona no tenía que perder el partido ese? No, no, ya lo perdió, ya está. Pero eso demuestra que era toda una fantasía esto de que el Barcelona era el mejor equipo de los mejores equipos de los mejores equipos. Barcelona, va. Alguna periodista. Periodista. Que dijeron que Barcelona es el mejor equipo del mundo. Sí. Que tiene al jugador ese chiquitito. ¿El chiquito? No, ¿La pulga? Exactamente. Ese chiquitito. ¿Qué? ¿El esclavito? Exactamente. La pulga Messi. La pulga Messi. O sea, bueno, dijeron todo palabras, se tiraron palabras que era el mejor del mundo. Sí. Yo digo, el año pasado llegó a la final Barcelona, llegó la final, jugó la copa de clubes, no la jugó. No. Perdió con Chelsea y la ganó Chelsea. Fue a Japón y la perdió. ¿Sabes contra quién perdió Chelsea? ¿Contra quién? Va a decir, ¿quién es? ¿Quién es? Va a decir ustedes. Bueno, pero diga Toluca, decime Toluca y no, te revuelve con algo. No, Toluca no. Corinthians. ¿Quiénes son esos? Equipo del señor que te está fretando ahora Boca. Ja, ¿de qué? Tomás su revancha, Boca. Con ahora. Cada muerto nos venimos a enfrentar nosotros. Para cerrar de su sección de deporte, ¿ya está? ¿Ha terminado? Sí, ya terminó. Me han mandado por Facebook la formación del Barça para el próximo partido. Ah, muy bien. En el arco Batman, Puyol, Gandalf, Vegeta, Yoda, Charizard, Iron Man, Iniesta, Ana Simón, Messi y Son Goku. Y el director técnico agrega que si no funciona en el minuto 83, trae las bolas del dragón e invoca y pide el deseo. Ahí está. Así que bueno, parece que se está cayendo la mentira del Barça. Exactamente. Me parece bien. ¿No será un truco de marketing? Yo te pregunto. Porque hay gente que por ahí dice, el Barça gana siempre, ya me cansé de ir a verlo. Y ir a ver al Barça perder, no es tan bien como perder plata, digo, ¿no? Ganar. Pregunta. Se quedó pensando Corsi. Me quedé pensando. Bueno, muchas gracias Corsi por su sección de deporte. Me voy pensando hasta la semana que viene. Bueno. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Esto fue Corsi en el aire. Por favor, la tiene Corsi Pop. Ya sabes, todo de fútbol. Gracias a Corsi. Es el mejor. ¿Cansado de comerse una golpiza por no saber distinguir un peroncho de un radicheta? ¿Cansado de que cada vez que abre la boca lo miren como un alien? Exquisito Enterprise tiene la solución a su problema. El nuevo Ideology Ambient Detect lo colocará al frente de cada manifestación sin importar qué línea ideológica sea. Por un módico porcentaje del dinero que usted debería destinar a la canasta básica, le presentamos este aparato que detecta la ideología ambiental y lo pone a salvo de golpizas y resquemores. Olvídense de esto. Llamen al gorila musulmán para que vea. Che, con Menem estamos mejor, ¿no? Y cámbielo por esto. Llamen al gorila musulmán, ¡cállate, puta! Para que vea. Reunión de antimenemistas. Menem, sos feo. Pero eso no es todo. Por un amplio porcentaje del dinero de la comida de sus hijos, además le enviaremos el software de frases actualizadas para que pueda decir lo que debe. Cristina liberó al pueblo de la opresión de los monopolios mediáticos. Reunión de la juventud kirchnerista. Llega la nata, el golpista. La nata es un golpista mediático. No lo olvide, Ideology Ambient Detect, y quede como un verdadero politólogo del café. Antes cobraban todas las reuniones, abría la boca y fajaba a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, todo porque era un desubicado. Y ahora no. Yo he llegado a ir a manifestaciones de la madre de Plaza de Mayo y una vuelta dije, tendrían que volver los militares. Estuve 6 meses en coma. Ideology Ambient Detect, de Exquisito Enterprise. Porque la solución a sus problemas está en tu bolsillo y queremos que lleguen los nuestros. Va, a mí. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las

girar nuestros ojos hacia el cielo. Miren para arriba. Mirar para arriba y descubrir que detrás de todo este cartelito, de este papel maché que nos parece la realidad, hay gente manejándonos y para mostrarnos la verdadera cara del mundo está el licenciado MLC que habla acerca de las conspiraciones de este universo. La verdad que es muy triste. Muy triste lo que estamos viviendo en este momento. Yo los veo, miro por la ventana, ¿sí? Sí. Y veo como un montón de focas aplaudiendo, felices y contentas de que tienen trabajo. Yo no lo puedo creer. La verdad, no lo puedo creer. Veo un montón de esclavos con látigos en sus manos, agitándose y dándose en la espalda, buscando un patrón que les dé un látigo para fajarse, y lo veo contento diciendo, ah, ahí vamos a transformar la realidad, dale, dale, transforma. Y transforman un tomate que crece en una planta, lo transforman en un tomate que por ahí iba a terminar la base. Me estaba acordando de un documental. ¿Cómo era el documental? Se llama La Isla de las Flores. Ah, La Isla de las Flores. Muy recomendable. Sí, sí, sí. Ya lo vamos a subir al Facebook de Entre Flores y Floresta para que puedan mirarlo. Y la monada así como que va y dice, me dignifico trabajando. Yo la muleo todos los días, hago mi cosita, hago mi granito de arena para que el mundo siga girando. Y mientras los turros que manejan los piolines están ahí arriba, y yo qué sé, ponele, vos trabajás para qué, podés trabajar para Bon, ponele. Sí, trabajás para Bon, si me dejan. Si te dejan. Y después cuando vas a comprar al supermercado un jabón, ¿no? Ya que estás, sí, decís, no le voy a comprar a Bon, no voy a comprar al que estoy trabajando, voy a comprar a otra marca. Y vos comprás en otra marca porque pensás que sos repulente, que podés elegir en el mercado, y resulta que todas las marcas de jabón, todas las fábricas, todas las empresas le pertenecen a dos o tres perejiles, que si vos te comprás un auto o te comprás un jabón, le estás tributando a la misma persona. Entonces yo me pregunto, ¿no? Después de todo ¿qué esto, se pregunta? ¿Para qué corno todo esto? ¿Para qué corno? Desde el principio de la humanidad, vos sabés que estamos condenados. Por una condena muy simple, tenemos una condena muy simple. Somos, Corsi, te lo digo a vos para que dale, te explote la cabeza en este momento contra la pared. Tenemos una enfermedad. Tenemos, ¿cuál es la el enfermedad? Ser humano tiene una enfermedad. ¿Cuál es? Es una bolsa pinchada. Entonces, claro, por más que yo la llene, sí, cae, ¿entendés? Yo cae. Yo la lleno de lo que sea y se vacía. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de estar llenos. O sea, ¿te comiste un búfalo un día? Sí, a las dos semanas tenés que comerte otro. No te alcanza con un búfalo. No solo te alcanza con un búfalo, no podés. ¿Entendés? Entonces, subido sobre esa necesidad humana que tenemos, aparece el trabajo, que es una forma de sistematizar esto, digamos, que es el alimentarse, básicamente, ¿no? Sí. Obviamente, estamos en un mundo un poco más moderno que aquel que estoy inventando, en el cual ya no hace falta el búfalo, ¿sí? No hace falta el abrigo. Pareciera que ya no hace falta. Pareciera que ya no hace falta y que uno de repente, peligrando su posibilidad de tener un techo, de repente, no sé, se con todo el derecho del mundo, ¿no? Sí. Se gasta una luca en un par de zapatillas, ponele. Una luca en un par de zapatillas. Estamos hablando de 500 pesos la zapatilla. Sí, 500 cada una. Cada una. O sea, yo voy en dos veces y le digo, dame esa. Dame esta zapatilla, dame la izquierda, mango, claro. Y vas y compras otra izquierda más. Exactamente. O sea, digamos, ya estamos cubriendo con esa energía, esa fuerza que uno utilizaría en otro momento para alimentarse, básicamente para alimentar a otros. Sí, sí. Ya no es que tengamos la posibilidad, ¿no? Sí. De transformar el mundo, sino que lo hacemos andar. Hacemos andar y estamos acá abajo, así, miramos para arriba, cada tanto hacemos, empujamos la palanquita, ¿no? Digamos, siempre la cuestión del trabajo. ¿Que el trabajo qué hace el trabajo con el ser humano? Lo aliena. Lo aliena, por un lado, pero por otro lado, también, en otra época se decía que lo dignificaba. Ah. Y lo, eso, la verdad que tiene bastante sentido desde el punto de vista de lo retorcido que es esa idea. Sí. De que el trabajo te puede llegar a dignificar, que solamente te dignifica si vos careciste de trabajo. O sea, si te cagaste de hambre y tuviste que por ahí levantar puchos fumados de porque además te agarran ganas de fumar, vivís en un mundo, querés zapatillas, llévate las zapatillas, ¿entendés? O sea, necesitas más cosas. Y claro, después de pasar esa circunstancia, vos trabajás y te sentís digno, ¿no? Digamos, aunque te muleen como un animal, te sentís digno. No, es como muy triste eso. Qué triste. Sin embargo, porque yo en realidad cuando veo a la gente festejando ahí en las calles, ¿no? El Día del Trabajador y su dignidad, ¿no? Sí. Me pregunto si cada uno de esos perejiles que están laburando, cuando están ahí, no les encantaría vivir de arriba sin laburar. ¿Entendés? Sí. Yo no, me pregunto eso. ¿Por qué? Me lo pregunto solamente para ver si teniendo la, porque entonces, ¿qué hacemos? Festejamos lo inevitable. Es como el día de la vida. Claro. ¿Entendés? Es como el cumpleaños. Es como el cumpleaños, festejamos lo inevitable. Por ahí, en realidad, viene la otra cuestión. No, el Día del Trabajo se conmemora. Entonces, se festeja el Día del Trabajo, se conmemora el Día del Trabajador. ¿Me explico? Sí, sí, ahora entiendo. Bueno, entonces la cuestión es, tenemos que tratar de ver cómo resolvemos esta cuestión, porque el trabajo es útil. O sea, de alguna manera, que el mundo funcione como está funcionando hasta ahora, ha sido útil a unos pocos, pero es útil en sí. Es decir, ha logrado producir, por ejemplo, maravillas tales como la bomba de Hiroshima, ponele, ¿no? Qué maravilla. Que es una bomba, en realidad, la bomba atómica, es una bomba. Y esa bomba, ¿cuál es la función de la bomba? Explotar. Explotar, no matar gente, ¿entendés? Y de repente, dentro de 50 años... se viene un meteorito, que ahora parece que están de moda, ¿viste? Que empiezan a aparecer meteoritos por todos lados. Así que sí, yo soy un paranoico. A mí me dicen paranoico. ¿Qué me estás mirando? ¿Qué mirás? ¡Cruza la calle! Ahí se fue. Se fue el perrito. Sí. Ahí va el perrito. Bueno, entonces, en esta época, ese meteorito no, esa bomba puede servir para salvarnos la vida. Claro. ¿Entendés? Es un objeto. Sí. La cuestión es, nosotros vamos construyendo, avanzamos, ¿para qué? ¿Para construir este mundo moderno en el que estamos? ¿O para construir la mullida cama sobre la que nos están manejando esta manga de hijos de puta que tienen ahí, que hay que cada tanto hay que votar alguno? Se está sulfurando. He notado que se está sulfurando. Sin embargo, quiero reivindicar una segunda cuestión. Cuando conmemoramos el Día del Trabajador, estamos conmemorando el día de la molestia, digamos, de que genera, porque conmemorar, no conmemoramos al trabajador en general, sino que lo estamos conmemorando a partir de un hecho muy puntual. Sí, sí, de los mártires de Chicago. Exactamente, una masacre contra un grupo de tipos que de repente se sintió molestado porque los estaban explotando. Sí, sí, que se atrevieron a exigir las jornadas laborales. Humanas. Como cual caballo que se detiene y dice en seco, dice, más sí, yo no te arrastro más el vos. El sulky llévalo vos. Claro, el sulky llévalo vos a vos. O como el camello. O como el camello. El camello del cuento, que es, si no me la chupás no sigo. Claro. Yo creo que avanzamos un poco en ese sentido. Yo creo que en ese sentido el Día del Trabajador de alguna manera va a concluir. En ese momento, en el momento en el que todos los laburantes del mundo podamos decir, pararnos frente a los patrones sobre la mesa, claro. Eso, oiga, señor de la patronal, si no me la chupás, no sirve. Exactamente, o sea, querés viajar en remis, así todo se transmite, digamos, sería la nueva moneda de cambio. Claro. Entonces ahí sí, la gente sabría lo que vale cada cosa, ¿entendés? ¿Hasta dónde vas? Pregunta a Revisero. Son 28 kilómetros. Entonces quiero que encima me hagas mimitos en los huevos. Es claro, además, ruralidad. Tenés campo. Yo, la verdad, me gustaría que el Día del Trabajo, que dejemos de festejar pelotudeces año a año, digamos, siempre festejando lo mismo, y buscar, decir, che, el año pasado conmemoramos de esta manera, el año que viene produzcamos algo más para el trabajador, ¿entendés? Porque hasta ahora, ¿cuánto hace que estamos conmemorando? La muerte de un montón de tipos, ¿y cuántos tipos se siguen muriendo porque se rebelan? Un montón, pero aparte, ¿cuántos se siguen muriendo solo por el hecho de trabajar? Solo por trabajar. Trabajás y te morís. Claro. No trabajaste, te morís igual. En un momento como esto, cabe recordar a los que trabajan de hombre bomba. Ah, sí, sí, sí, sí. Un trabajo jodido. Jodido. Igual, no sé si deben tener ART. No sé. Mirá si te pasa algo cuando estás yendo y te torces un tobillo. Me esguinzás. Claro. Ah, no volé al presidente de Estados Unidos porque me esguincé. Claro. ART. No llegó el bondi me dejó parado, ¿viste? Claro, está bien. Bueno, interesante. Son dudas que planteo. Una más. Una duda más. Yo pregunto, ¿por qué no estamos todos laburando 4 horas, entendés? Y repartimos que... Y ya está, loco. Ya entendieron. Los pobres ya entendieron que tienen que laburar. ¿Sí? Así que bueno. Sigan festejando, manga de giles. Muchas gracias, licenciado de MLC. Vamos a un pequeño interludio musical y preparamos el ambiente para lo que sigue. Ahora sí, ha llegado el momento de la reflexión profunda. Sí. Del momento de relajar un poco el agite diario, de correrse un poco de lo que se ve a simple vista y no profundizar en la histeria colectiva de la conspiración, sino meternos en los oscuros mundos de la filosofía. Y pensamos, ¿qué es? El trabajo. El trabajo. ¿Por qué en el Día del Trabajador no se trabaja? Qué loco, ¿no? Sí. Hubo un señor filósofo que hizo unas pares de propuestas bastante interesantes y una de ellas tenía que ver con qué es lo que hacía al ser humano y a la ser humana y esto era el trabajo. Decía el señor Carlito que... El hombre se hacía hombre a través de su producción y que a diferencia de una abeja que construía un panal por instinto, el hombre tenía en su cabeza el proyecto de lo que quería construir y eso lo transformaba en hombre justamente. Y la mujer lo mismo. En ese momento decían y la mujer lo mismo. Y la mujer lo mismo. No, lo agregamos ahora porque después vienen, viste. Y... Bueno, pero es un anacronismo. Somos, este programa es mujer friendly. Mujer friendly a full. Pero yo te pregunto, ¿no es un anacronismo decir que la mujer. También. Y hay que ver qué producía en ese momento la mujer. Recordemos que Carlitos escribía en el momento de la industria brutal de Inglaterra y las mujeres eran parte de los trabajadores y, que estaban dentro de la fábrica. Producían trabajadores. Qué bárbaro decir que la mujer era parte del trabajador, pero bueno, en realidad era las mujeres y los niños también formaban parte del grueso del grupo de trabajadoras y trabajadores. Informal. Sí. Necesitamos con urgencia que nos traigan un neutro. Estoy cansado de decir trabajadores, trabajadoras. Ah, sí. Un sí. neutro necesitamos. Por favor, si alguien lo vio por ahí. Pero trabajadores es neutro. Bueno, la cuestión es que el señor Carlitos decía que la producción de que genera el trabajo es lo que transformaba al ser humano en ser humano, ¿sí? A la persona en persona. Y bueno, justamente el problema fue que a partir de la venta del producto, a partir del cambio de vos, en lugar de trabajar y producir y quedarte con tu producción, sí. Lo que haces es vender tu fuerza de trabajo. A partir de ese momento cambió el eje. Por eso uno trabaja y cuando no está trabajando hace lo que quiere o hace lo que le gusta. Sí, hace eso. El trabajo es, digamos, una visión negativa. Por eso el Día del Trabajador no trabajamos. ¿Sí? Porque en realidad el trabajo está visto como algo negativo, porque no es no tiene la relación intrínseca que había entre el producto y el productor, sino que solamente hay una alienación, digamos, una distancia entre el producto y el hombre solo vende su fuerza de trabajo. Cuando algo cuesta mucho, ¿qué sí. dice uno? Me costó un Perú. ¿Me costó mucho? Trabajo. Claro, ah, claro. ¿Sí? Sí, sí. Cuando Ulises tiene que atravesar el un montón de problemas. ¿Cuántos trabajos que ha hecho? Sí, sí. De hecho, Hércules tuvo sus 12 trabajos para poder ser un semidios. O sea, sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es esta. ¿Cómo va a ser el mundo en el momento en el que nos demos cuenta de que el trabajo es, en realidad, algo positivo y que tenemos que tener una relación intrínseca? Yo se los voy a decir cómo es ese mundo. ¿Cómo es ese mundo? Porque yo tengo en mi posición la... bueno, ¿qué tenés? Ha llegado el momento de informarnos. No, les iba a decir que tenía la clave para el cambio del mundo. ¡No, dame la clave! Quedará para el programa que viene, porque en este momento ha llegado el momento... ¡La clave! Claro, ha llegado el momento de informarnos. Ha llegado el momento de informarnos. ¿Y cómo nos informamos, Matías? Nos informamos de una manera dietética, nos informamos de una manera sintética, nos informamos de una manera divertida, nos informamos por medio de Google, en Ojo de Buen Googlero. Hoy vamos a estar buscando la información más leque, que venga solamente dos palabras. La que hemos oído dos palabras repetirse muchas veces a lo largo de la semana y nos ha perforado el cerebro. Entonces esas dos palabras que nos han quedado dando vueltas, nosotros las ponemos en el que la tiene más grande en cuestión de información, que no es nada más y nada menos que el señor Google. A Ojo de Buen Googlero se encarga de informarte y vamos a leer lo que nos dice. Las palabras son Borda y Macri. Lo que más sonó esta semana fue Borda y Macri. Sí, sí, sí. Y vamos a ver qué dice. Denuncia penal contra Macri por la represión en el Borda. El legislador porteño Alejandro Bodart del MST denunció penalmente a Mauricio Macri por lesiones en el marco de la represión de la que fue... La que fue una farsa, dice él, porque en realidad eran un montón de locos disfrazados de azul. ¿Así, hijo? Sí, sí, sí, de todos. En realidad te decía que estaban todos locos. Bueno, eso lo dijo Telam directamente. 26 noticias. Ha dicho, la justicia le ordenó a Macri resguardar a pacientes del Borda y evitar más... No, más no. Más... Recomendaciones contra los individuos que no saben cómo comportarse con una persona que tiene una patología, como por ejemplo la de creer que ser un policía es un trabajo. Tenemos en Infobae que nos dice, con duras críticas contra Macri, ATE repudió la represión en el Borda. José Luis Mataza, secretario general de ATE Capital Federal, denunció que esa fuerza es el brazo armado del gobierno de Macri y advirtió que yo me llamo Mataza, no por boludeces, ¿eh? Muy bien, eso ha sido la información de la mano de Google y vamos a medir nuestro... ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos está? El qué tan lejos está nos da una idea de cómo anda, digamos, el nivel de popularidad de la palabra culo. Culo, exactamente. ¿Sí? Entonces, culo, ¿qué hacemos? Ponemos la palabra culo y la... Se me cayó todo la rep... Uy. Ahí está. Ahora, ¿qué más? culo y Máxima Sorrayeta. Que va a ser hoy la que nos mida qué tan lejos está. Y vamos a ver qué tan lejos está Máxima del culo. ¿No? Sí. Y vemos que tenemos en el primero no, en el segundo no, en el tercero no, en el cuarto no, en el quinto no, en el sexto no, en el séptimo. Tenemos una coincidencia en el séptimo lugar. Muy bien. Y dice: ¡somos potencia! Sí, sí, dice Máxima, de exitosa ejecutiva al reinado de los Países Bajos. Máxima Sorrayeta nació en Buenos Aires un 17 de mayo de 1971. Genios, ¿y los boludos somos los que nos rompemos el culo en la estatal? Pregunta el sitio. Que hablando de la escuela. Minuto uno. Bueno, hemos visto que culo está bastante, bastante cerca. Y nos queda A siete espacios. Sí, sí, a siete espacios de del primer lugar. Del primer lugar. O sea que en comparación, Máxima y hagamos culo una historia, hagamos una historia siete, de sí, claro. Sí. Hemos visto que Cristina y culo estaban en el primer lugar. Estaban arriba, sí. El Papa también. El Papa también, Baradel también. Ranqueó hasta el tercer lugar el Papa. Sí, sí. O sea, eran tres hoyos en uno. Sí, sí, sí. Baradel tenía ocho hoyos. Sí. Teníamos a La Nata, todo el clan La Nata y los demás. Ah, ellos eran los que tenían. Tenían, sí, estaban en el octavo lugar. Así que bueno, y nos ha tocado a Máxima en el octavo lugar también. ¿O en el séptimo? En el séptimo. En el séptimo lugar, muy bien. Culo con Máxima Sorrayeta. Con Máxima, pintamos los culos de naranja. Somos todos ahora potencia. Sí, sí. La verdad que a partir de este momento. Somos Países Bajos dentro de la. Ahora somos Países Bajos. Somos la naranja mecánica. Argentina. Bueno, ¿me puedes repetir eso? ¿Puedes decir Entre Flores y Floresta pertenece a un programa de los Países Bajos? Entre Flores y Floresta pertenece a Países Bajos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ha sido todo por hoy. Esto ha sido Entre Flores y Floresta. Volveremos la semana que viene con más cruda realidad, con más información de Google, con más qué tan lejos está, y tendremos en exclusiva un nuevo caso de Ahí Tienen Esos Tarados, sí. En donde dejamos un micrófono prendido para ver qué dice la gente cuando piensa que está todo apagado y en realidad sigue prendido. Muy buenas noches, señor operador, nos despedimos, no ha hablado hoy. Muy buenas noches. Ahí está. Muy buenas noches, Corsi. Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muy buenas noches, Federico. Y yo me despido diciéndoles muy buenas noches.